Radio Libertad ya está en internet. Escúchanos en www.radiolibertad.com. It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. ¿Estás escuchando? Eureka Libros. Todos los sábados a las 3:30 de la tarde, Eureka Libros, con Miguel Ángel Fernández del Valle. Tenemos en Eureka Libros unos minutos por delante un tanto atípicos, porque si bien es cierto que Eureka Libros versa sobre todo, más que de novelas, libros novelados, etcétera, habla de divulgación científica, sobre todo también historia, etcétera, y divulgación cultural en general. Y como decía, vamos a hacer unos minutos por delante un tanto atípicos. Por un lado, me acompaña aquí en nuestros estudios el director adjunto de esta casa de Radio Libertad, Enrique Muro. Muy buenas tardes, Enrique, y bienvenido como siempre. Buenas tardes. Y tenemos vía telefónica a Santiago Vázquez, periodista e investigador, digamos, de lo paranormal, pero de muchísimas cosas más, no solamente eso. Y una cosa muy buena que tiene Santiago Vázquez es que no pertenece a ese club de los fenicios de lo paranormal. Así que saludamos a Santiago Vázquez. Muy buenas tardes y muy bienvenido a tu casa. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Encantado de estar con vosotros. Bueno, creo que vosotros dos os conocéis ya. De algo, sí. Sí, sí. Sí. Nos conocemos de algo. Sí. Pues algo así como hace 21 años. 21 años. Miguel, Enrique y yo. Hace 21 años nos conocimos en un estudio de radio y dijimos, oye, ¿por qué no hacemos un programa de parapsicología? Y dijimos, pues ¿por qué no? Y hasta hoy. Y tengo que decir en tu programa, así lo reconocerlo públicamente, que es mi mejor amigo. Y es cierto. Pues efectivamente, que de algo nos conocemos. De algo nos conocemos. Sí, hemos vivido muchas cosas juntos, dentro, por supuesto, personales, muchas. Y dentro del mundo del misterio, pues muchísimas investigaciones, claro. Ajá. Muchísimas. Permíteme, Santiago, que a modo de introducción lo rescato precisamente de másalladelarealidad.com. Sí. Y dices, haciendo referencia a cómo entender o cómo leer, afrontar tu currículum, etcétera, dices que los verdaderos sabios suelen ser personas avanzadas en edad, pero nunca encontraremos a un verdadero sabio que sea orgulloso, vanidoso, soberbio, presuntuoso. Sí. O al revés, el auténtico sabio es humilde, es decir, reconoce sus limitaciones, su finitud y sus debilidades. Imagino que actualmente la salud de lo paranormal, para que nuestros oyentes nos entiendan, simplifico mucho, aquí en España, en general, en el resto del mundo, pero siempre ha habido mucho intrusismo en esta cuestión, ¿verdad? Sí. En efecto, es que por un lado sean dos circunstancias. Por un lado, encontramos un punto en contra, en este caso nuestro país. Y es que todavía, y pongo énfasis, todavía la parapsicología no se encuentra en la universidad. Debería estar, como en otros muchos países, no solamente europeos, debería estar ya en la universidad. Si bien se han hecho cosas. Yo, por ejemplo, pues he dado varias conferencias en diferentes universidades, pero no termina de crearse cátedras de parapsicología, como digo, como hay en otros países. Y por otra parte, Miguel, Enrique y todos los oyentes, estamos asistiendo últimamente, yo lo definiría así, como una explosión debido a factores que nos llevarían muy lejos y por más tiempo de programas de radio, que todo el mundo tiene derecho, lógicamente, a expresarse libremente y hacer lo que quiera, pero programas que no tienen realmente una base sólida y que, más que beneficiar a la parapsicología y al misterio, lo que hacen es perjudicarle. Porque para ponerse delante de un micrófono hay que tener cierta preparación. Yo también empecé un día, Enrique también empezó, tú también, como profesional, todos hemos empezado alguna vez. Pero de ahí a dirigir y presentar un programa de 2, 3 e incluso 4 horas, como hay, y escuchamos, ¿no? Programas donde se dicen, en ocasiones, no digo todos, pero en ocasiones auténticas, barbaridades desde el punto de vista teórico de la parapsicología, creo que es un flaco favor a esta ciencia, a esta disciplina científica en nuestro país. Yo pediría un poco más de recatamiento, ¿no? Un poco más de pudor intelectual a la hora de ponerse en casa, porque esto es en muchas ocasiones lo que se hace, delante del micrófono del ordenador, dos o tres amigos, a grabar un programa y colgarlo en un servidor de Internet. Uh-huh. En definitiva, es eso. Yo creo que estamos asistiendo a una explosión tremenda de programas y más programas. Hablo de radio, sobre todo, y de televisión también, ¿eh? Mira, Santiago, la diferencia es clara. Es decir, tú serías responsable de una cátedra en una de esas universidades, si hubiera, de parapsicología, y los demás serían simples conferenciantes. No en vano, perdóname, tú llevas el legado de don Germán de Argumosa, tú eres el alumno avanzado de don Germán de Argumosa, y estamos hablando de una parapsicología seria, de una parapsicología científica, de una parapsicología universitaria. Sí, sí. Casi llegado el caso, ¿no? Permitidme que nos metamos en harina. Es que vamos a hablar, en este caso, sé que es un tema bastante amplio y que da mucho de sí, pero vamos a centrarnos en, si te parece, Santiago, si te parece, Enrique, en las psicofonías. La primera pregunta la lanzo ya y la dejo sobre la mesa. La psicofonía, la parafonía, que creo que fue un término que acuñó Argumosa, sí, las sí. impregnaciones, ¿son lo mismo? ¿Parafonía y psicofonía? Sí, es lo mismo. Lo que pasa es que etimológicamente don Germán hacía, efectivamente, has dicho que la acuñó, sí, es un término de don Germán, hacía énfasis en el término parafonía, porque el término psicofonía, como bien sabe Enrique, el término psicofonía ya prejuzga respecto a la causa que provoca el fenómeno. Psico es mente, fonía, sonido, sonido de la mente. Esa es una hipótesis, la hipótesis animista o inmanente del inconsciente, que sea el inconsciente del investigador el que provoca el fenómeno, pero eso es una hipótesis, no está demostrado. Es más, todo parece apuntar que esa hipótesis queda totalmente descartada por la mera experimentación del fenómeno. Por lo tanto, parafonía sería lo que se encuentra al margen, al lado, junto a la fonía usual o normal o corriente, que es el término que se debe manejar, porque en ese caso no estamos dando una interpretación errónea de principio al término. ¿Y en cuanto a impregnaciones? No, en absoluto. Mira, es una hipótesis que también se ha planteado para explicar el fenómeno, pero que también por la propia experimentación debe ser descartada. Es decir, para empezar, el tema de la impregnación es una hipótesis, eso para empezar, y luego hay otra cosa que es muy interesante y que Enrique también puede comentar, y es que lo que más me apasiona a mí, a Enrique, a otros investigadores y compañeros, es que hay diálogo con la causa paranormal. Esto es lo realmente, sintetizando, es lo realmente interesante del fenómeno y lo que descarta tantas hipótesis que se han planteado para explicar el mismo. El que haya un diálogo, el que uno haga una pregunta muy concreta y la causa paranormal responda a esa pregunta, cuando no el experimento, por ejemplo, del doble ciego, que ahí, por supuesto, se descarta que el inconsciente de cualquier investigador se encuentre operando en la grabación. Se pone un temporizador que salta aleatoriamente, no se programa, y un reproductor, previas preguntas grabadas, saltan aleatoriamente y va grabando. Pues bien, hay experiencias como, por ejemplo, de Sinesio Darnell, ¿no? En una experiencia de doble ciego que grabando, sin haber nadie en el laboratorio y sin saber la hora, dice, pero si no estáis, soltando un taco antes, ¿no? En catalán. Es decir, que todas estas hipótesis que se plantearon desde un principio para explicar el fenómeno, en mi opinión, por la experimentación, han quedado descartadas. Y nos quedamos, yo por lo menos me quedo con la hipótesis de don Germán de Argumosa, del consciente trascendente. Es que yo creo que considero que, igual que antes hablábamos de que si existen los mismos programas de radio, los mismos programas de televisión, donde se habla, pues yo creo que de manera muy frívola sobre estos temas, sobre el tema de las psicofonías o parafonías o cualquier tema parapsicológico, yo creo que hay que ir hacia las raíces, hay que ir hacia la fuente. Y yo creo que ya sabes que estamos en Eureka Libros, que luego vas a tener una entrevista con dos personajes que han escrito un libro hablando sobre psicofonía, pero yo también recomendaría que no solamente la gente leyera ese libro, sino que se fueran a las fuentes, se fueran a los Hasbender, a los Constantin Rodiver, a los Theodor Rudolph, que son todos esos, ¿verdad, Santiago? Efectivamente. Que empezaron a poner la piedra, estamos hablando del extranjero, sobre el estudio de lo que son las parafonías, y aquí en España investigadores tan sobrios y tan importantes como el propio Santiago Vázquez, don Germán de Argumosa o Sinesio Darnell. Estoy de acuerdo, si me exceptúo personalmente, Enrique, pero en efecto, hay que ir a las fuentes. Y las fuentes, no olvidemos, en todos los casos, en este caso por supuesto también, beber de una fuente fiable, fidedigna, seria y rigurosa es importantísimo, porque en base a la información que saquemos de esa fuente, se va a llegar a una serie de conclusiones. Y eso es lo que realmente nos interesa, lo que se llama o se denomina filosofía de la parapsicología. En este caso, se puede hacer filosofía de la parapsicología, que no se sorprenda a ningún oyente, porque todas las ciencias particulares tienen su filosofía, y la parapsicología no se puede quedar atrás, y la tiene, y es la filosofía de la parapsicobiofísica o de la parapsicología. Yo creo que antes de entrar a intentar entender cualquier fenómeno, tendríamos que intentar estudiar su filosofía. Claro, efectivamente, porque no hay que olvidar, y este es un apunte muy interesante, Enrique, no hay que olvidar que la causa que provoca no solamente este fenómeno de la parafonía, sino muchísimos otros, la causa es una causa inteligente. Y esto hay que tenerlo muy, muy claro. Es decir, que detrás de esas manifestaciones parapsicobiofísicas o parapsicológicas se encuentra una causa que no se encuentra dentro de nuestro nivel ontológico, dentro de nuestras coordenadas espacio-temporales, es decir, que no es de aquí, y que está operando desde otro nivel. Yo no digo ni aseguro que sea el más allá, porque es dar un salto lógico, pero sí se puede asegurar que, desde luego, de este nivel no es. Estamos hablando de dimensiones paralelas, de vida después de la muerte. ¿De dónde pensáis vosotros que pueden venir estas voces del más allá? ¿Me cedo la palabra, Enrique, o quieres que conteste yo? Yo no pienso, y yo no tengo ningún... Ahora mismo tengo que reconocer que no tengo ningún tipo de hipótesis. Sí. Yo pienso que no se puede descartar que una dimensión paralela pueda estar operando en el fenómeno de la parafonía concretamente. Ahora bien. Lo que pasa es que en este caso, Santiago, podemos hablar de como de tres o cuatro hipótesis. Claro, en efecto, a eso iba precisamente. Nos encontramos con voces de personas que han fallecido. Claro, y que se identifican como personas que han tenido una existencia terrenal. Este es un primer escollo. Y que encima interactúan. Exactamente. Que interactúan con nosotros, que conocen nuestro nombre, que conocen incluso a veces nuestras preocupaciones, nuestros problemas. Es decir, es como si esa causa nos conociera perfectamente. Y las grabaciones aportan esa información. Por lo tanto, yo personalmente creo que la hipótesis espiritual, no, que no espírita, porque hay una diferencia, yo creo que cobra una importancia muy interesante. No se puede asegurar, siempre estamos dentro del campo de las hipótesis y de ahí no podemos salir, no se puede demostrar. Pero tanto la hipótesis del universo paralelo como la hipótesis de una manifestación directamente o coloquialmente hablando del más allá son las dos hipótesis que se plantean como las más plausibles o más interesantes. Por cierto, que he escuchado en muchas ocasiones que el peor sitio para hacer una psicofonía, al contrario de lo que piensa muchísima gente, especialmente joven o adolescente, uno de los sitios menos fértiles es el cementerio. Pues fíjate, Miguel, yo también pensaba eso. Sí, pensaba eso hasta el 6 de diciembre del año 1999, tarde festividad en toda España, un grupo de amigos, tres amigos, concretamente pues el padre de familia, su hija y el novio, muy interesados en la fenomenología paranormal, más sobre todo en la parafonía, me convencen para ir a un cementerio. Voy a silenciar el nombre del cementerio por respeto. Pues un cementerio, uno de los más conocidos en la capital, y me llevan allí. No había nadie, imagínate, pues el día 6 de diciembre, festividad en toda España, a las 5 de la tarde, no había absolutamente nadie, estaba vacío, cerraba a las 6 concretamente. Pues allí fuimos con varias grabadoras. Yo, por supuesto, en mi interior decía, no va a salir absolutamente nada, porque siempre se nos ha dicho que en los cementerios no sale nada, puesto que están ahí los restos, simplemente los restos humanos. Si hay algo... Y Santiago, más... y la verdad es que antes de esa experiencia tuya, las pruebas que se habían hecho... Sí. No muy poquito había... Es cierto. Muy poquito había salido. Es cierto, Enrique, es verdad. Es verdad, de hecho en Egin, por ejemplo, donde estuve viviendo varios años, intenté experimentar una y otra vez en cementerios, nunca obtuve absolutamente nada. Pero esa tarde fue especial, porque al llegar a casa de esta familia, pues después de merendar, bueno, pues vamos a escuchar, yo muy escéptico, claro, digo, aquí no va a salir absolutamente nada. Bueno, pues fue un carrusel, si se me permite la expresión, de voces paranormales. Yo las pongo a vuestra disposición, si algún día queréis que hagamos un especial sobre esto, podemos poner algunas psicofonías, porque llegué a contabilizar hasta 23 en apenas una hora de grabación en un sitio y en otro, 23 voces paranormales. Por eso cuando me preguntan, ¿y los cementerios qué? Digo, pues hasta el 6 de diciembre del 99 yo pensaba que nada. Pero después de esa experiencia puedo asegurar que también en los cementerios se pueden grabar voces paranormales. ¿Y en los colegios? ¡Uy! Sí, sé por qué lo dices, sé por qué lo dices. Nuestra experiencia en julio... ¿eh? Bonita, ¿eh? Hombre, ya lo creo, ya lo creo. En junio de 1990, en cierto colegio abandonado o en reforma, no sé muy bien si estaba abandonado o en reforma, pero el caso es que pudimos entrar y lo que grabamos allí. Lo que grabamos allí. Tremendo, ¿eh? También. Compartidlo con nosotros. Y cuando hablamos de tremendo, es una expresión que usa mucho Santiago, sí. No es de terrorífico. No. Tremendo no. Es de apasionante. El resultado, claro, por el resultado, ¿no? Apasionante, como esa es la expresión, apasionante. Pues hay una secuencia que Enrique recordará perfectamente, que Jiménez del Oso incluyó en un CD hace unos años, que publicó con su revista, que recogía pues las psicofonías más interesantes, ¿no?, de los investigadores. Y esa secuencia voy a intentar recordarla, porque nosotros habíamos dejado una grabadora en una estancia determinada, creo que era lo que había sido el cuarto, uno de los cuartos de baño, en la planta inferior. Pues bien, estábamos fuera y nos acercamos allá a recoger la grabación. Y aparece una voz femenina, típicamente psicofónica por su morfología, que dice aproximadamente en este tono: vienen, vienen. A los pocos segundos aparece otra voz, cuando estamos ya entrando en la estancia, una voz de... todo voces infantiles, juveniles. Ajá. Están entrando ahora. Dice otra voz femenina joven. Están entrando ahora. Entramos en la estancia, se escucha perfectamente por las pisadas. Se cuela una risa que iba a decir que pocas veces. Yo creo que nunca he escuchado una risa tan tétrica y siniestra en psicofonía como esa, que por supuesto no pertenecía a ninguno de los tres que estábamos allí, junto con mi hermano Fernando. Y cuando yo estoy cogiendo el micrófono, se cuela una voz de niña que dice: empezamos por ahí. Lo cual esa última voz no tiene mucho sentido. Se trata de una voz interrelacionada, porque ¿qué es lo que empiezan por ahí? A no ser que sea pues lo que hablábamos antes, de una dimensión paralela. Exactamente. O... y luego, pues cuando yo interactúo con una de las voces. Sí, es cierto. Cuéntanos. Es decir, cuando pregunto. Preguntas, sí. Y una voz femenina, pues me pregunta: sí, dígame. Sí, estábamos en la... O sea, yo inquiero, sí, preguntando si hay alguien que pueda contestar a una determinada pregunta, y sale, ¿no es así, Santiago? Más o menos. Sí, y es sale, una voz... Y sale una voz femenina diciendo, sí, dígame. Sí, una voz clarísima de también juvenil, femenina, joven. Pero cuando estamos hablando de que se oyen voces, sí, no es que haya que poner el oído y entre ruidos. No. Muy nítido. O sea, sí. la secuencia que ha contado aquí mi querido amigo Santiago, sí. Es de las más nítidas que yo he escuchado. Yo os voy a exponer una experiencia que me contó una persona a quien conozco bastante bien, que hace un tiempo perdió a su madre, y según a la que regresaba, digamos, a Madrid después de haberla enterrado, le pasaron tres hechos que, aislados, pues pueden tener su cierta poesía, pero a lo mejor el significado que cada uno le quiera dar. Sí. Concatenados los tres hechos, pues ahí así pueden tener una dinámica en cuanto a significado. Voy a resumir a ver si lo consigo explicar bien. Esta persona vuelve del entierro, vuelve a Madrid, va en el metro y se encuentra, ve una escena muy bonita en el metro, justo al llegar a la estación a la que se tenía que bajar, y es a un anciano que está haciendo una papiroflexia, ¿no? Una palomita y tal, y hay un africano frente a él, un negro muy sonriente, con una mirada muy dulce mirando al anciano, y el anciano se inclina, le ofrece esa paloma de papel, que claro, todos tenemos en mente que es el símbolo de la libertad. Sí. Bien, se lo ofrece al negrito. El negrito, sonriente, muy simpático, mira también a esta tercera persona, a quien había perdido a su madre, a quien volvía a Madrid. Y bueno, fue una especie como de una escena de esas muy íntima, ¿no? Esta persona sale del metro. Antes de llegar a casa hace escala en un bar para tomar un café y precisamente la única camarera con la que ha hablado ocasionalmente, pero que no tiene ninguna amistad ni nada parecido, bueno, pues resulta que tiene ese día, coincidencia también, claro, por eso lo cuento, una cruz pegada en la espalda. Luego me enteré, luego nos contaron que se lo había pegado un compañero, bueno, pues en bromas y tal, pero una voz, no sé, vamos, una cruz, no se crean ustedes que pequeña, bastante grande. Sí. Segunda coincidencia, que bueno, que aislada también no tendría nada que ver. Y en tercer lugar, esta persona llega a su casa. La madre de esta persona, siempre a última hora de la noche, le gustaba, a esta mujer le gustaba quedarse sola en el salón y se sentaba en el apoyabrazos, digamos, a mano izquierda, según miras la televisión en el salón, en un sofá que había ahí, ¿no? Sí. Era un ritual para esa persona. Bueno, pues el hijo, cuando llega a casa, a Madrid, ya por fin, deja la maleta. ¿Y cuál es su sorpresa cuando, después de estas dos cuestiones anteriores que he relatado, la tercera es que se encuentra una estrellita de cinco puntas a los pies de la televisión? Bueno, pues de papel, ¿no? Algo muy sencillito, muy naif, muy infantil, sin ningún valor. ¿Pensáis que esto son elucubraciones, que puede tener algún significado, que es pura coincidencia? Bueno, evidentemente, valor científico ninguno, evidentemente, porque el marchamo de científico, de parapsicología científica, se da en los laboratorios o cuando hay un grupo constituido de investigación en el lugar o en los lugares donde han ocurrido estos fenómenos. Ahora bien, yo te voy a plantear mi opinión. Mi hipótesis, siempre dentro, como siempre nos enseñó don Germán, dentro de siempre de las hipótesis. Y es que parece ser, por los hechos, por la propia fenomenología, ya sean más evidentes, como pueda ser, por ejemplo, que un plato salga despedido contra una pared, o simplemente lo que acabas de contar. Esas pequeñas muestras, pequeñas señales, ¿qué nos quieren decir? Yo estoy convencido, si bien los fenómenos paranormales, que no piensen los oyentes que ocurren todos los días a todas horas, es muy difícil que se dé un fenómeno paranormal, no es tan sencillo, pero sí es cierto que desde el otro lado, como hipótesis, no siempre se pueden comunicar, no siempre, y es muy difícil además, se pueden aparecer. No hace lo que quieren. Esto lo dicen las comunicaciones espiritistas, por ejemplo, de mediunidad, de trance, de escritura automática. Lo dicen los propios o supuestos espíritus, que les es muchas veces muy difícil presentarse y aparecerse. Ahora bien, sí se pueden servir de determinadas señales, como las que has comentado, para decir a alguien que ha fallecido, que está ya en ese otro lado, en esa otra orilla, como dice Juan José Benítez, que efectivamente está ahí, que acompaña a la persona, al ser querido, y que le da una serie de muestras para que sepa que está bien. Claro, es que permíteme, la interpretación de estos tres hechos concatenados, insisto, que dio esta persona, a quien yo conozco muy bien, fue en primer lugar lo de la paloma. Puede ser para una criatura avisada, para alguien que tenga una cierta sensibilidad y se fije un poco en su entorno, a margen de una escena muy bonita, pero qué casualidad, pudo tener el significado de, bueno, vuelo, libertad, la muerte no es algo chungo, algo negro, sino que sí, es mi momento de libertad. Luego, con esa coincidencia de esa chica con la que él se llevaba bastante bien en ese bar, pero que tampoco es que tuviesen una amistad, pero qué casualidad que fuese ella quien tuviese una cruz pegada en la espalda, aquello de descanse en paz, la libertad, el descanse en paz. Y en tercer lugar, esa estrella, que podía haber estado en otro punto de la casa, entrar en la casa pegada en la suela por cualquier otro motivo, qué sé yo, pero qué casualidad que fuese en ese sitio en el que ese hijo, en el que solo unas personas muy cercanas a esta mujer sabían que ella era su sitio favorito del salón por las noches, cuando se quedaba sola. Sí. Algo que solo tú puedes entender o que solo tú puedes interpretar. Entonces, de tal manera que, por un lado, tenemos una especie como de mensaje de libertad, un segundo mensaje de descanso en paz. Sí. Y en tercer lugar, es un estoy aquí. Yo te haría una pregunta. Sí. Y haría una pregunta a Miguel, que es el que nos está contando un poco la historia, y que no sé si tú verás bien que se la haga, Santiago. Y es preguntar si la madre de ese amigo que ha fallecido, tenía cierta tendencia judeocristiana en sus creencias. No era una persona de estas que se dé golpes de pecho, pero sí que era una... Pero vamos, no he conocido... Vamos, quiero decir... Que no, que me parece que curioso el tema de la cruz, estrella de cinco crestas... No especialmente una persona militante que fuese todos los domingos a misa, pero pocas personas he conocido yo, que sí he tenido la suerte de conocerla, pocas personas he conocido yo que practiquen aquello, o sea, de tratar a los demás como quieras que te traten a ti mismo, el sembrar el bien, el estar al lado de los necesitados, de la gente que está con depresión, etcétera, de volcarse mucho con los ancianos, hacía conciertos benéficos, cantando, etcétera. Creo que en ese sentido, bueno, pues a lo mejor no utilizaba todos los símbolos, etcétera, o llevaba una vida de golpes de pecho, cosas así. No, pero sí que es verdad que pocas personas he conocido yo, que tuve la suerte, como digo, de conocerla, fuesen tan cristianas en el sentido de practicar. Sí, sí, sí. No hace falta ser un beato, dicho con todo mi respeto, para que al pasar al otro lado uno pueda disfrutar plenamente de ese nuevo estado espiritual. Que todas las personas que han estado, bueno, voy a entrecomillarlo de todas, excepto algunos casos muy puntuales, lo describen como un estado gozoso y pleno, lleno de felicidad. ¿Y por qué no pensar que se pudo manifestar? Además, son tres manifestaciones, como has apuntado Miguel y Enrique también, muy puntuales, ¿no? La paloma, por un lado, la cruz y la estrella. Son tres arquetipos, realmente, que cada uno de ellos tiene un significado muy, profundo. Pero fíjate que son tres arquetipos muy relacionados con lo judio-cristiano. Exactamente, exactamente, sí. O sea, estaríamos hablando de la paloma, vamos a llamar la paloma de la paz. Sí, sí, o el Espíritu Santo. O el Espíritu Santo. Exactamente. La cruz. Sí, sí. Y la estrella de cinco puntas, ¿no? Exactamente. Es decir, todo en un... Claro, y que todo lleva todo lleva una gran carga simbológica... Muy grande. Religiosa. Sí. Y más que religiosa, espiritual. Sí, sí. Una simbología muy fuerte, es una carga muy fuerte, ¿no? Entonces, por eso te preguntaba, ¿no? Si tenía algún tipo de relación, porque lo que está claro, desde mi punto de vista, Santiago... Sí. Es que esas tres coincidencias, lo que le están... lo que le está diciendo, digamos... 10 minutos, que prácticamente, es, ¿eh? Que es que sí. Esa persona ha trascendido... Sí. A una nueva experiencia, a una nueva vivencia espiritual. Sí. Esa es mi... Tu punto de vista, mi hipótesis. Jung y Pauli escribieron el tratado de la sincronicidad, el libro de la sincronicidad. Y en este caso, claro, se dan esos tres fenómenos, se dan de una forma que pueden hacer pensar en sincronicidades, ¿no? Pero que realmente, si como bien reflexionaba Enrique, si reflexionamos profundamente sobre el tema y durante unos minutos, nos damos cuenta de por qué no. Yo creo que estamos continuamente rodeados de muchas veces de señales, vamos a llamarlas así, señales que nos dan desde ese otro hipotético lado y que no tienen otra forma de hacer, porque claro, ya he dicho antes que el hecho de una aparición, cuando alguien ha tenido pues una fantasmogénesis o espectrogénesis, ha tenido pues la ocasión de ver a alguien fallecido delante de esa persona, realmente eso no se da todos los días, como decía. Así que... No, lo que pasa, Santiago, es que también se suele decir, es así, todos somos discípulos, pero qué pocos nos damos cuenta de ello. Sí, es cierto, efectivamente. Se dan cuenta de ello, ¿no? Claro, porque estamos inmersos, y tú lo sabes perfectamente, ¿no?, como estudioso del tema, estamos inmersos en la vorágine de la vida, del sistema, dentro de un ritmo de trabajo, de obligaciones, y claro, percatarse de todas esas señales, pues realmente a veces es muy complicado, porque no estamos haciendo introspección, no estamos dentro de nuestro mundo interior. Estamos dando de lado a ese mundo interior y nos fijamos en lo exterior únicamente. Y a lo mejor están dándonos una señal y no estamos percatándonos de ello, en efecto. A mí hay una frase más que me dijeron una vez, y que es cierta, que ya me la apropié, cuando decían, qué pocos ovnis se ven. Sí. O yo no he visto un ovni. Dice, claro, no miras al cielo. Claro. Bueno, pues podéis visitar también www.másalladelarealidad.com, y por supuesto remito a la bibliografía de Santiago Vázquez, que sigue trabajando incansablemente, investigando, estudiando. Decía al comienzo de esta entrevista que Santiago Vázquez no pertenece a ese grupo de los fenicios de lo paranormal. Santiago, Enrique, ha sido todo un honor y un placer contar con vosotros dos hoy aquí en Eureka Libros. Muy buenas tardes. Igualmente, gracias, Miguel. El honor, Santiago, es tenerte, y que sabes que Radio Libertad es tu casa. Muchísimas gracias, y estaré encantado de estar las veces que me invitéis. Un abrazo muy fuerte para todos. Así terminamos esta edición de hoy sábado en Eureka Libros en Radio Libertad en el 107.0 de la FM. Juanjo Jiménez al control de sonido. Ya sabéis que nos podéis escuchar en directo desde cualquier parte del planeta, www.radiolibertad.com. Eureka Libros todos los sábados a las 3:30 de la tarde. Nuestro correo electrónico, peticiones, sugerencias, miguelangelfernandez@radiolibertad.com. También podéis visitar nuestro Facebook. Somos lo que somos. Radio Libertad, Madrid. La radio que con más interés se escucha. La verdad. Toda la verdad. Y nada más que la verdad. Eso es algo que nació contigo.